darle. Okay, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos al aire. Caronte Studios. Estamos al aire. Estaban viniendo a grabar acá porque no estaba haciendo escuchar en el bar. Entonces yo con él le dije una propuesta, porque él sí tiene un sonido más acústico, más profesional en este estudio para grabar la voz. Uh-huh. Y esa es la cosa, que estamos haciendo una conecta en que yo hago los beats y él hace las, él edita las voces, graba las voces. O sea, tú eres como el productor de beats. Sí. Me dije, claro, porque que Caronte Studio, primero para que sea Caronte Studio, tuvo que pasar un buen proceso. Yo estuve en otros barrios, estuve en Chiribulo, estuve en Magdalena, estuve en Santiago, estuve en Ciudad Gallo, en Palamena, estuve en el centro. Entonces trabajé con diversos artistas de todos lados buscando gente. Entonces de ahí buscando gente es donde empezó a salir poco a poco la estructura de Caronte, ¿sí? Para que la people sepa, Caronte Studios está en el barrio Lucha de los Pobres. Así que ya lo saben, si quieren pueden contactarse. Al final del programa vamos a decir cuáles son los contactos para que ustedes puedan tener un contacto directo. Vamos a ver si escuchamos un tema de ustedes para que la gente se sienta un poco más relacionada y que sepan qué es lo que se cocina aquí. Nos vamos. 1, 2, 1, 2, sí, sí. Suena bien, L-A-S-T, dice así. Ampa, quieto, contra el suelo. Cuidado, te quemas, soy cerillos frente al fuego. Ampa, quieto, contra el muro. No critiques si no saben cuántar debajo de mi piel. Ampa, ampa, sí, sí, sí, sí, sí. Ampa, ampa, ya, ya. Ampa, ampa, sí, sí, sí, sí, sí. Ampa, ampa. No te metas en camisas de once varas, no. No te metas en asuntos que no entiendes. En tu placa pueden enterrarse balas, no. No te guardan si no saldas todas las cuentas pendientes. No te metas en camisas de once varas, no. No te metas en asuntos que no entiendes. En tu placa pueden enterrarse balas, no te guardan si no saldas todas las cuentas pendientes. El asfáltico torrente viste bordes deprimentes. Las pirañas voramente devoran en la corriente. Ten cuidado en los ambientes, sangre forma una cascada. Su agua muerte llevo cada la niñez y la mirada del infante sin mañana que transite la calzada y es usado con la calma cercenada. Con la oraleja remojada con la lágrima cansada por el peso del sistema. Esta vida es un dilema, mucha gente se envenena, prende, queman, venden su alma para curar sus problemas. Señoras buscando cena, soportando la condena. Ampa, ampa, sí, sí, sí, sí, sí. Ampa, ampa, sí, sí, sí, sí. Ampa, ampa, yeah. No te metas en camisas de once varas, no. No te metas en asuntos que no entiendes. En tu placa pueden enterrarse balas, no. No te guardas si no saldas todas las cuentas pendientes. Este asfáltico torrente viste bordes deprimentes. Ellos buscan al culpable pero no buscan justicia. Villanos se vuelven héroes en su noticia ficticia. Solo son una jauría de homicidas con licencia. Pone mierda en tu maleta y una pesada sentencia. Solo son las marionetas que repiten advertencia. Todos quieren un mal día pero no tienen paciencia, no. Los grilletes en los brazos y el inútil garrotazo nos revela como perros de las élites de ocaso. ¿Cuánto vale tu moral por proteger a los payasos que cuidan sus intereses y vigilan nuestros pasos? No te metas en camisas de once varas, no. No te metas en asuntos que no entiendes. En tu placa pueden enterrarte balas, no te guardas si no saldas todas las cuentas pendientes. No te metas en camisas de once varas, no. No te metas en asuntos que no entiendes. En tu placa pueden enterrarse balas, no te guardas si no saldas todas las cuentas pendientes. Ampa, ya, ya, ampa, ampa, sí, sí, sí, sí, sí, ampa, ampa, ya, ya. Soy cerillos frente al fuego. Ampa, quieto, contra el muro. No critiques si no sabe cuánto arde bajo mi piel. Ampa, quieto, ampa, contra el suelo. Ampa, ampa, ampa. Desde la lucha, quieto. Córtalo. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Regresamos a ese tema, ha sido Ampa. Coméntanos un poco más de este tema, qué significa, cómo surge, qué es lo que trata de comentar con el tema también. AMPA es un tema estructurado de traer la infusión de la vieja escuela, ritmo de la vieja escuela, con un poco de poesía y con rimas métricas más exactas, un poco rimas más completas, manejando un poco más la gramática, pero que también tenga un nivel cultural que pueda acceder a la comunicación de bien. Es lo que relata AMPA. AMPA es hablar de lo que no ve el sistema, de lo que el sistema no quiere ver, y la gente tiene que expresarse. hacemos AMPA también para que la gente pueda tener un buen Yo me preguntaba realmente cuál es el significado de AMPA, porque veo que es como algo dirigido como a un asunto policial, no algo desde esa perspectiva la tomo yo. Es una historia policial de lo que se vive en los barrios, a veces la policía para cualquier tipo de persona por ahí lo hacen quedar mal. Habla de lo que nosotros tenemos que rodear, los AMPAs se refieren por lo que estamos en la clase baja. Entonces el tema es, no es una historia en sí, en general, personal, simplemente una historia general, en la cual sale en primera persona y describe de lo que tenemos que vivir. Vas por ahí en la calle y el policía te dice, no puedes hacer esto, no puedes pararte acá, quítate bien, porque quítate bien. Y no hay libertad de expresión cuando se nos habla de una libertad de expresión. Eso es lo que te... Esa ha sido como la forma tuya de poder expresarte. Creo que antes se nos quedó un poco corto. ¿Cuál es la trayectoria de Tough Man? Así. A mí, es un man de la lucha de los pobres que viene de una familia de DJs, así. Y yo desde los 12 años ya sabía mezclar así en la computadora. Entonces después ya aprendí a mezclar en el controlador, pero... Hubo una época en donde, o sea, yo me perdí de mis papás, ¿sí? Y comencé, y me robé unos discos de mi papá. Y comencé a escuchar música, así, disco, techno, yo qué sé, por ahí jazz, reggae, ese tipo de cosas. Ahí es donde mi infusión cambia, porque me encuentro también un disco de Shaggy. Y así empieza la cosa de infusión, o sea, el sonido me gustó, el boom bap, ¿me entiendes? Entonces, con eso yo después conocí el hip hop a partir de los 13 años, ¿sí? Y el hip hop yo escuchaba, ya sabes, lo clásico, Biggie, Tupac, por ahí, cualquier ICI, y así comenzaba. En el colegio más que todo eso, se rondaba por ahí la música, el rap, toda la onda de tener un grupo y la vestimenta, la cultura, ¿me entiendes? Siempre en cualquier lugar de Quito se mantiene eso. Bueno, yo conozco un poco de la trayectoria tuya y sé que también tienes tu agrupación de MacDog, ¿no? Es una crew más que todo. MacDog crew está ligada a la producción de arte underground de aquí, del sur de Quito. ¿Cuántas personas están formando en este momento MacDog, lo que es MacDog? MacDog's crew somos Krusty, JJ, Seag, McBee, Lex y yo, Tapme. Somos siete. Siete en sí. Sí, eso me parece súper interesante. Han hecho ya algunas producciones igual. Sí, más que todo demos. Ahorita Caronte Studio nos está dando la oportunidad de hacer unos proyectos más serios y eso ya pronto ya se va dando ya. Se va a conseguir. Ya estamos trabajando en algunos proyectos. Claro, igual un proyecto es una cuestión de proceso que hay que seguir y seguir y seguir, no es de la noche a la mañana para conseguirlo, ¿no? No, Dios en Blanco y Negro está programado para salir en un mes. Dios en Blanco y Negro es nuestro nuevo álbum. Y los vamos a promocionar aquí en el sur de Quito, en donde sea, es para toda la people que le guste el sonido noventero, así. Ese es el sonido que conservamos en nuestra música, la esencia. De lo que nos gusta, más que todo el estilo de New York, es algo que a mí me alimentó mucho en una época y a mí me gusta esa influencia, Q-Tip, Pit Rock, ¿sabes? Entonces eso es mi escuela. Y para que nos vayamos igual relacionando con el estilo de Tough Man, a ver si también escuchamos, ¿cómo se llama el tema? Chico Problema. Entonces nos vamos con Chico Problema. Chico Problema. Caronte Studio, con el viejo lad, en la hueca del sonido. Ganado y he perdido, pero sentirme un campeón es mi estilo. Camino relajado a pesar de los rumores. Los perros locos no andan en busca de una shorty. Eso llega y algunos dicen que lo les llena. Trabajo mi actitud, ser sincero es mi lema. Con la combinación de palabras me mantengo en el esquema. No me llevo con él que no entiende por las buenas. Quemando la Mary Jane, los problemas que se cortan. Con el micro encendido y mi tenis Jordan. Un man que aprendió en el reto desde pequeño que la vida es complicada si quieres cumplir un sueño. La verdad que está cabrón levantarse y ser exitoso. Para toda esta mierda yo quiero salir del paso. Callarle la boca a todos los envidiosos que viven en un mundo de mentira y ambicioso yo ya me conocía. El diablo me conoció primero. Desesperado en la calle, todo por hacer dinero. Vida de loco, una vida de bandolero. Es todo lo que busca, refugiado, un mundo nuevo. Padafa, yo entro y te trabo aquí. Te note bien nervioso el día que yo nací. El loco embalado, yo te canto de primera. Somos los más dos, siempre dando guerra. Chico problema, yo, chico problema. Chico problema, me mantengo en la buena. Chico problema, yo, chico problema. Chico problema, me mantengo en la buena. Chico problema, yo, chico problema. Chico problema, me mantengo en la buena. Chico problema, yo, chico problema. Chico problema, por ser campeón de vuelta acá. Listo con buena vibra, pero no para los chiles que a mí me quieren ver mal. Lo que pasa no es que está cachado el champion mental. Yo soy lo que te provoca, anda en mi ya. Pero suave no me cago porque ya no represento toda la mierda que hablas a mí también por mi pedo. Tus insultos falsos siempre es el mismo cuento. Pero te tiemblo el culo cuando bebes por el dedo. Siempre regio, con el combo vacilando nortos y baretos. Pregúntales de mi flow porque ellos saben de esto. Acá encima de los ritmos rápidos o lentos. Súbele más nivel que estamos haciendo eso. Métele más poder que estamos haciendo eso. Súbele más nivel que estamos haciendo eso. One check, uno, dos. Eleva la mano, déjala arriba. Oye la vida, escúchale mal. Síguele dando, no te cohibas. Métele sick y métele flow. Vamos mi brother, no te resistas. Rompe la vista, para papá. Sigue zumbando, picando, bailando, cantando. Somos de tu mente escolar. De vuelta otra vez, destrapando este show. Cantando a Lucky Pop, representa a los magos. Con sonido bien cabrón. Bien cabrón. Muchos lo hacen por fama, unos por efectivo. Otros lo hacen para resaltar su atractivo. Mientras yo considero al rap como el amigo confidente de secretos que comparte lo que vivo. Chico problema, yo, chico problema. Chico problema, me mantengo en la buena. Chico problema, yo, chico problema. Chico problema, me mantengo en la buena. Chico problema, yo, chico problema. Chico problema, me mantengo en la buena. Chico problema, yo, chico problema. Chico problema. En la casa represent in the house. Bad boys, las producers. Acceso libre de seguridad para telecomunicaciones. Más bien es invasión a la intimidad. ¿No lees los periódicos? Esta propuesta no es el primer paso para vigilar a la sociedad, es vigilar a las sociedades. No van a street. Al despertar tu mente lucha por la libertad. Causa verdad, revolución mental. Al despertar tu mente lucha por la libertad. Causa verdad, revolución mental. Rota lágrima podrida, se desangra nuestra gente. Muere infante sin guarida, otra guerra, otro estridente. Hierve, muerde la avenida, todo cuesta en el presente. Breve queda retenida la queja del inocente. Al despertar tu mente lucha por la libertad. Causa verdad, revolución mental. Al despertar tu mente lucha por la libertad. Causa verdad, revolución mental. Corrompidos gobernantes con discursos elegantes como máscara farsantes, títeres de los pedantes que han impuesto la condena. Nos pusieron en cadena, son los amos de tu cena, de tu pena. Tú el esclavo en la faena, servilante el que te ordena. Que se esconden el emblema, los morfemas y el dilema que nos quema. Vuelvo al tema, vuelvo al tema. Al despertar tu mente la vida nos envenena. Sobre el miedo la amenaza, dormida yace la masa. Pisa nada la retrasa, compite con la pobreza. Devorando siendo presa, la esperanza van a rezar. El rezo caducado pesa, sin el pan sobre la mesa. Nos consume, nos apresa, nos roba la identidad. Armor Economy Reaching Project. Aquí la única verdad es que no existe libertad. No hay bondad, no hay bondad. Despedazada sin piedad, no dejan dar ni ser ni estar. Ni esta tierra de paz de estar, no es permitido protestar. Haz tu energía despertar, tu mente puede doblegar el fin absurdo del poder. Debes luchar hasta vencer, querrán hacerte enloquecer. Verte caer, verte caer. Debes luchar hasta vencer, querrán hacerte enloquecer. Verte caer. rota, lágrima podrida, se desangra nuestra gente. Muere infante sin guarida, otra guerra, otro estridente. Hierve, muerde la avenida, todo cuesta en el presente. Breve queda retenida la queja del inocente. Haz despertar tu mente, lucha por la libertad. Causa verdad, revolución mental. Haz despertar tu mente, lucha por la libertad. Causa verdad, revolución mental. La coacción de la gran vil aristocracia es miseria lo que da la diplomacia. Tras el velo de la falsa democracia, más que fuerza y suspicacia, plutocracia que dirige el capital y su comercio. Acumulan un millón por cada ejercicio, monopolio de una sociedad esclava. De avaricia, de poder que nos socava, nos agrava, desesperación nos clava con la deuda de la propiedad privada. Muchos mueren con moral desmotivada, sin calor en la nevada, en la nevada. Somos fichas mal jugadas donde ofrendan nuestras vidas enfangadas con campañas color sangre de inocentes. Sus acciones nunca han sido transparentes. Su eufemismo está en la guerra, está en la muerte. Es que es organización de torcidos y garroteros. Estás escuchando New K, Sulunation Radio, viviendo el quinto elemento. Bueno, regresamos, ese tema ha sido Revolución Mental. Las, ¿nos puedes comentar un poco sobre lo que trata este tema? Revolución Mental es un tema que habla sobre la crítica social, de cosas que nos afectan dentro de los márgenes sociales, empresas que con sus leyes generan problema y malestar para la gente con las nuevas reformas, gobiernos, y lo que trata de hacer es de llegar a la gente con eso, de que en realidad no es un tema que deben dejar pasar de por vista. Están controlando nuestra vida con la política, entonces tenemos que tener conciencia de ella para poder saber hacer un buen uso. Bueno, yo voy aquí a abrir unos paréntesis. Mencionar que el hecho de la política en sí, como muchas personas lo tienen en mente, no es la cuestión del político, sino el hecho de la política es como la forma de llegar a hacer justicia, y no solo la justicia, ¿no? Creo que todo acto que hace una revolución social es hacer política, y me parece bastante interesante, ¿no? Tomando en cuenta la influencia que tiene cada uno, porque aquí se unen los dos, pero tienen como dos pensamientos diferentes. Son dos pensamientos bastante diferentes, mientras que la letra de Tarfman es como una letra vivencial. Justamente más under, más vivencial. Las, en cambio, tienen una onda muy política, ¿no? Más poesía, más métrica. ¿Y cómo es que prácticamente salen estas letras? ¿Qué es lo que les inspira? ¿De dónde surge? Sí, nos inspira el vivir es el sentir las cosas que día a día uno percibe en la calle, en la familia, en la sociedad, ¿me entiendes? Vemos todo lo que está por la calle y luego le ponemos nombre y hacemos canciones de ellos, vivencias, la señora que está afuera, que no aguanta. Yo soy, claro, como tú dices, yo soy como que más vivencial, más como que yo me pego unos hielos con unos brothers y estamos pasándola bien. Me surge una letra, me fluye, pues vamos, de una, es como que ya, para mis brothers, para bueno, mis yo intento hacer protesta, yo intento dar mensaje, yo intento que la conciencia se despierte, de que la gente tenga con su pensamiento una manera de defenderse, de que no solo sea parte del montón, se puede decir. Pero bueno, también hay otra cosa que quiero rescatar, ¿no? Del hecho que había mencionado que les gusta mucho el rap noventero. Quería como hacer hincapié en el por qué esa inclinación de solo el rap noventero. El rap de los noventas, a inicios desde los noventas, 91, 22, estaba a flote el sampler, el jazz, el soul. Entonces esas infusiones, esas mezclas, es como que la que más le atrae a mi oído. El jazz, el soul, las trompetas, los hi-hats, los tambores, eso. Es como que tienen un golpe más seco, más rítmico, más sazón. Pero bueno, yo de mi parte sí me gusta a los 90, respeto mucho los 90, muchos grupos de Bolívar, Musician de Atix, NWA, he escuchado a todos ellos, pero o sea, también me llegaron hacia mí otros estilos como escuelas españolas, como la escuela chilena, escuelas colombianas, que en realidad tienen buenos MCs, tienen buenos talentos, tienen buenas pistas, tienen buenas letras, y pues son buenos, me gusta lo que están haciendo. Entonces yo no solo me englobo a los noventeros, estoy abierto a lo que es real. En sí, tú sabes que un buen estilo en un boom bap es como que fluye maldito. Es como que no pasa de moda. Hay una esencia, hay algo ahí que no le deja, que no hay que dejar morir. Es esa conservación que nosotros tratamos de tener, porque es el punto más álgido donde estuvo la cultura. ¿Y qué opinan del hecho de las nuevas mezclas que se han hecho últimamente? Porque estamos viendo que hay rap en quichua, estamos viendo que están mezclando los beats con música nacional. O sea, sí, yo también sampleo Don Merardo en mis beats, yo sampleo... Por la parte cultural, o sea, sampleo si es por la parte cultural... Por la parte cultural es algo chévere, bueno hacerlo, ¿no? Pero si ya se va a una parte comercial, o sea, eso, ahí es cuando deja de ser arte. Cuando decimos, oye, voy a hacer música, pero porque quiero plata, ¿me entiendes? Entonces este de aquí va a vender. Entonces nosotros solo escogemos música que nos gusta y que puede sonar bien. Yo quiero hacer un toque más artístico a las cosas, eso queremos hacer, un toque más... Un toque más poético, un toque más... Más profesional. Que quede más que todo en la people, en la gente que le gusta el buen embale, ¿me entiendes? No necesiten tanto... De ahí la gente que quiera hacer rap y es de cualquier cultura, siempre estará bienvenida. Okay. La gente que quiera promover esto y... Somos una comunidad y en Quito está presente, sí. Claro, sí he escuchado el rap en Quito y es algo chévere que... No sé cómo lo adaptaron al tiempo, pero... O sea, debe ser locazo, o sea, es un estilazo, bien quichua. O sea, viene un man y te dice, vos rapes en español, yo puedo rapear en quichua. Es una manera de no dejar morir la lengua de nosotros. Una nueva infusión, más que todo. Nueva mezcla, nuevos estilos. Eso está bien, o sea, más que todo, lo importante es representar, no llenarse la boca, decir yo soy hip hop, pero no hacer parte del movimiento. Sí. Hay gente que dice yo soy hip hop para hacer otro tipo de cosas, otro tipo de vueltas. Escuché algo acerca del hip hop comercial, ¿ustedes estarían en contra de eso? Yo sí, bastante del hip hop comercial, o sea, ¿qué es? Para mí lo comercial no tiene nada que ver entre vender y no vender. Lo comercial es lo que cantas por cantar, lo haces por hacer, y simplemente se basa en la parte profesional, sí, que lo utilizan bien, pero... Aquí hablamos de lo real, de lo que sientes, de lo que haces, de lo que te motiva, ganas que tienes, actitud. Pero de cierta manera, a ver, les pongo un ejemplo, si viene una productora y les quiere contratar o algo por el estilo. Pues o sea, le vamos a meter la vibra que te decimos. O sea, si has llegado a propuestas a mí de llegar a grabar un poco más arriba, porque tengo primos que están metidos en esto de la música o en los niveles más altos, pero yo de mi parte no... No estoy en esa mentalidad de subir así. Me mantengo acá porque acá es donde está la gente, aquí es donde está el barrio, y acá es donde trato de llegar arriba, no tengo nada que hacer. Bueno, people, ustedes lo están escuchando igual. Si quieren caer, ya lo saben, en la lucha de los pobres. Lucha de los pobres. Esta es la lucha de los pobres altas, casi a la salida de la Simón. Así que si ya saben, están cerca. Están arriba, pero lo que quieren hacer... Calle 7, jefe. De todos lados caen acá, ¿no? Carapungo, gente le llama. O sea, gente que busca. Gente de Ibarra. Gente que busca sonido noventero. Bien ¿qué hecho. ¿Qué quiere hacer, no? Sí, venga, sí, tengo un amigo que viene todos los fines de semana de Robamba. Sí, le meten ganas y lo que a mí le gusta. Bueno, entonces, ¿saben qué? Escuchamos otro tema más para ver cuál es el estilo que tienen y chequenlo. Ya, yeah. Yo. Siempre busco represent, lucha city represent, hey. Mad B, Tap Man, Sound, y Dakar. Habilidades locas es lo que aquí se encuentra. Mientras busco para la renta, marcamos diferencia. Aprendí en la calle que malas mañas te las prestan. Absorbiendo más vivencias para escupirte letras en la street. Así que empecé, odio generé. Solo sirve mi opinión, yo no acepto lo de usted. Si lo fre, esto brother no es de recién. Hace mucho ya andaba el loco en la realidad del 3 de pelado. He escuchado temas con locura. Seguí su escuela y de a poco perdí a mi cordura. Me dijo ponte 11 que la vida está dura. Pero anda relax, comer y y no se cura. Habilidad, loca habilidad. Es la que aquí yo te voy a mostrar. Habilidad, loca habilidad. Es la que en el beat a mí me gusta montar. Oh my god, oh my lord, la que de los dos. En el beat fluyendo duro, to the break it down. Habilidad, completo que te pone a retumbar. Mueve la cabeza. cabeza si tú amas al hip hop. Somos locos embalados en el beat bien montado. Habilidad de la mente al mando. En cualquier lado o en cualquier estación. Ready para mostrar el fit, flow. Ah, sus habilidades sacadas en el boom bap. Fluyo en el beat como un pez en el mar. Pero está y me empiezo a entonar. Y si llego al punto me voy a detonar. Sucias cabezas las quiero patear. Con los perros locos represento Wake It Up. Represento Wake It Up. Llevado por la mierda que salen a luchar. Habilidad, habilidad, loca habilidad. Encender el micro mientras vaciló la ciudad. Habilidad, habilidad, loca habilidad. Locura que te embala de verdad. Y perfecto, explota mi dialecto. Enfurecido por los habladores de estos tiempos. No existe su mensaje, todo huele a incremento y lo siento. Pero siempre a esos tipos me los encuentro. Y ya, ya no sé qué hacer, no sé ni qué pensar. A veces los golpes de la vida me pueden bajonear. Y no está mal sentirse fatal. Por si algún día me caigo, siempre me voy a levantar. Habilidad, habilidad, loca habilidad, la que aquí yo te voy a mostrar. Habilidad, habilidad, loca habilidad, lo que en el beat a mí me gusta montar. Habilidad, habilidad, loca habilidad, es la que aquí yo te voy a mostrar. Habilidad, habilidad, loca habilidad, es la que en el beat a mí me gusta montar. Habilidad, habilidad, loca habilidad, es la que aquí yo te voy a mostrar. Habilidad, habilidad, loca habilidad, es la que en el beat a mí me gusta montar. Zulunation Radio, viviendo el quinto elemento. Bueno, ese tema ha sido Mad Skills. ¿Nos comentas un poquito cómo surgió el tema? Mad Skills es habilidades locas. Eso es, surgió en una borrachera, Mad Skills. Estábamos improvisando, o sea, y más que todo va focalizado a la manera de rapear de Mad Dogs, habilidades locas. O sea, es como que un estilo difícil de cachar por aquí. Más que todo influenciado. Un respect grande para la gente de Dark Soul, de Creatures, de Fleva también. Gente que hace hardcore por aquí, por el sur, y nos ha influenciado un poco también. Eso, más que todo, nos ha llevado a estudiar la escuela noventera, así, la influencia. Esa es una pregunta interesante realmente. Grupos ecuatorianos que los hayan influenciado, bueno, Tadman ya nos comentó un poco, pero de la ¿cuál ha sido como grupos ecuatorianos que te han influenciado de cierta manera? La verdad, así grupos ecuatorianos, veía varias gente, estuve en un rato tieso, pero algo que sí me dejó llevar mucho de lo que me dejaron a mí cuando empecé en esto, es que no debo recibir escuela de nadie, o sea, tengo que tener mi propio carácter, admiro a los raperos, admiro lo que hacen, pero de ahí dejarme así, influenciar por eso mismo sacando, son más de otras escuelas. Yo considero como de cuáles. Por ejemplo, me gustaba así, hasta lo que fue Supremo, y de ahí me gustaba Marmota, pero eso, muy cerrado también. Yo más lo tomo como el más nos tomamos, bueno, yo en ese caso, mejor dicho, yo mejor lo tomo como una influencia musical, ¿no? Una perspectiva de sonido que tú puedes decir, bueno, oye, ese estilo es el que a mí me gusta, yo quisiera de algún modo sonar así, pero a mi estilo, ¿me entiendes? O sea, eso te ayuda, escuchar música te ayuda a generar tu perspectiva. Exacto, considero, yo estoy de acuerdo contigo, al escuchar música creo que puedes mejorar ciertos aspectos también, y bueno, también conocer la escena local es bacán, es igual, de cierta manera se apoya. Más que todo, convives en comunidad hip hop, o sea, hay eventos. Conoces nueva gente que está haciendo también lo que a ti te sí, gusta. Sí, realmente eso quería comentar. Tener la oportunidad de escuchar de todo un poco lo que hay de talento quiteño más que todo y ecuatoriano, porque por la radio se ha podido conocer diferentes talentos, considero que hay mucho potencial para dar, pero sí creo que es necesario como brindar más espacios para que esto se haga conocer, ¿no? Claro, que se haga conocer y todo lo que necesitan tener un fundamento más sólido a lo que quieren llegar al público para poder hacer las cosas. Y bueno, ya casi estamos llegando a la parte final. Chicos, si quisiera que digan como, no sé, un mensaje final a las personas que nos están escuchando en este momento. Si quieren venir a grabar, necesitan apoyo, aquí está Caron, que son bienvenidos todos los artistas. Igualmente que la gente que en realidad tenga una mentalidad de querer hacer arte, algo de música, algo que le llene, algo que le... Entonces, lo que nosotros queremos es más que todo mantener la cultura viva y hacer que la gente siga procreando su material, siga transitando por aquí, por Quito, el rap. Eso es lo que nos gusta, es lo que tenemos en mente por ahora. Nada de armas, nada de pandillas por aquí, solo rap, solo música, más música. No, música. ¿Dónde los pueden encontrar en redes sociales? Los pueden encontrar como Caronte Studio por Facebook, por MySpace, por Twitter. Estamos en las redes sociales como Caronte, como Clone Studio. Yo tengo mi canal de beatmaker en SoundCloud, Tapmen. Y tengo página de MacDogs. También está mensaje de línea de MacDogs en Facebook. Y en Instagram yo estoy como Tapmen593. Ya lo saben, chequenlo. Así que bueno, chicos, saludos finales y nos vamos, que el tiempo se acaba. A toda la crew de la lucha de los pobres, MacDogs crew, en la penúltima parada de la lucha. En la casa. En la casa, en la casa. Chau, chau. Bye. Tú, que hasta ahora lo has hecho peor que yo. Yo me alcé por los ángeles, mis iguales, por la razón y la justicia. Y entonces suena bien. Ay, tú, la creación imperfecta. Y yo debía postrarme ante ti. Lo divino es un misterio, pone al hombre en cautiverio. Dios no existe sin criterio, Dios torce este cementerio. Son las luces del imperio que nos quemen el amperio. Nos camufla las pisadas del andar de la creación. El universo es más que tiempo, movimiento y expansión. Una leyenda de una tierra concebida con al borde siete soles, siete lunas consumidas, devoradas con el mito de sofismas homicidas. Se oscilaron tras el velo, nunca muestran su guarida. Rompen vida, no hay salida, sin salida, sin salida, sin salida. Inventaron la herejía por cubrir la hipocresía, lleno de falsos mesías, con los papas en orgía. Son los nazis, son la CIA, tras los muros de la iglesia. La fe presa, pesa pieza, onda de impotencia tiesa. Nos estresa en la cabeza, siempre le falta una pieza, porque la mentira besa. La defensa pesa, pieza, onda de impotencia, pieza, nos expresa en la cabeza, siempre le falta una pieza, porque la mentira besa. Cuando solo había fuego, lo sagrado fueron astros y bailaban en rituales, en rincones celestiales. Hoy filosas religiones sobre las alas mentales nos convierten en mortales. Cuando solo había fuego, lo sagrado fueron astros y bailaban en rituales, en rincones celestiales. Hoy filosas religiones sobre las alas mentales nos convierten en mortales. Cabalística enseñanza y hermetismo censurado. Dinastías, minorías, pocos nobles invitados. Luchan contra mayorías de siervos desordenados. Papiros de Alejandría celosamente guardados. Nos robaron el pasado, consecuencias. Una cruz sin salvación sometida a la redención. Una ultrajada bendición inánime sin solución. Nos hace piedra el corazón por el brillo de la ambición. Le pide al hombre sumisión mientras te impulsa para atrás. Ves al papa dar su misa, miro hablar a Satanás. Lo de santo lo inventaron y lo usan como disfraz. Tiene el papa sus papisas, infieles comprando misas. Un banquete en sus manteles, a pudientes en hoteles. Al obrero con carteles, a mendigos sin pasteles. Tiene su pasado largo. Tienen su pasado largo. Tiene al pueblo con letargo. Tienen tres atan un cargo. Un banco pidiendo embargo. Prole beban trago amargo. Fascistas buscan riqueza. Deja el diezmo en esta mesa. Son tu cáncer, tu flaqueza. Son tu cáncer, tu flaqueza. Cuando solo había fuego, lo sagrado fueron astros y bailaban en rituales, en rincones celestiales. Hoy filosas religiones sobre las alas mentales nos convierten en mortales. cuando solo había fuego, los sagrados fueron astros y bailaban en rituales, en rincones celestiales, hoy filosa religiones sobre las alas mentales nos convierten en mortales. Esto fue Nunkey, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.